Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos allá. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las prácticas internacionales. Tenemos aquí delante un montón de guías de documentos de la Universidad de Almería. Del programa Erasmus Plus Prácticas, concretamente. Eso es. Y el objetivo yo creo que es bastante claro. Vamos a desgranar todo el proceso para que cualquier estudiante que se lo esté planteando sepa exactamente a qué se enfrenta. Justo. La idea es convertir lo que a primera vista parece, bueno, un laberinto burocrático ¿Qué lo parece? en un mapa claro. Y para eso vamos a seguir la estructura que proponen ellos mismos, el antes, el durante y el después de la movilidad. Perfecto, pues empecemos por el principio, por la puerta de entrada. La primera pregunta, ¿quién puede participar? A ver, la regla de oro es estar matriculada o matriculado en un estudio oficial de la UAL, grado, máster o doctorado. Vale, eso parece sencillo. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en las guías, la opción para recién titulados. Has dado en el clavo. Esa es una de las claves estratégicas del programa y a veces de las más desconocidas. ¿Cómo funciona exactamente? Pues puedes hacer las prácticas hasta 12 meses después de acabar los estudios, pero, y aquí está la condición fundamental, tienes que solicitar la beca y que te la concedan durante tu último año de matrícula. Ofras, o sea que exige una planificación. Total. Brutal. No es algo que puedas decidir de buenas a primeras cuando ya has terminado. Tienes que anticiparte. Esa es la mentalidad. Y ojo, porque esa decisión también tiene un impacto directo en la financiación. Ajá, los recién titulados reciben la ayuda europea, la del SEPIE, pero no la cofinanciación de la Junta de Andalucía. Entiendo, un poco menos de dinero, pero la flexibilidad de empezar tu carrera en el extranjero justo al acabar. Esa es la jugada, ¿vale? Y hablando de planificación, hay otro concepto que se repite mucho. La cuenta de los 12 meses. ¿Qué es eso? Es la mejor forma de verlo. Piensa que cada estudiante tiene como una especie de saldo, una cuenta corriente de tiempo Erasmus por cada ciclo de estudios. ¿12 meses por ciclo? Exacto. Y lo interesante es que es acumulativo. El ejemplo que ponen es clarísimo. Si te has ido de Erasmus de estudios 5 meses durante el grado, te quedan solo 7 meses disponibles para hacer prácticas en ese mismo ciclo. Ahí está. La cuenta no se resetea hasta que no empiezas un nuevo ciclo, como un máster. Vale. ¿Y la duración mínima de la estancia? ¿Cuál es? 2 meses. Menos de eso no se considera una estancia Erasmus Plus prácticas. Clarísimo. ¿Y los destinos? ¿Podemos ir a cualquier sitio? Prácticamente. Desde cualquier país de la Unión Europea y asociados como Noruega o Turquía, hasta lo que llaman resto del mundo. Ahí la financiación cambia un poco, pero sí, el abanico es enorme. Vale, ya sé que puedo irme. Ahora viene la segunda gran pregunta. ¿Qué hago y dónde? Los papeles hablan de 3 modalidades, curriculares, extracurriculares y para recién titulados. La diferencia clave, para que todo el mundo lo entienda, es el reconocimiento académico. O sea, si te va a contar para la nota o no. Básicamente, las prácticas curriculares son en esencia una asignatura más de tu carrera. Te dan tus créditos ECTS, aparecen en tu expediente. Exacto. Y aquí viene un detalle muy, muy interesante. La nota te la pone la empresa. Ostras, eso sí que es un cambio de chip. Desde luego. Tu evaluación es tu trabajo diario, no un examen. ¿Y las extracurriculares? Esas son voluntarias. Haces el mismo trabajo, pero no convalidan asignaturas. El valor es la experiencia, que por supuesto se refleja en el suplemento europeo al título, pero no en tu nota media. Y para los recién titulados, ¿el valor es puramente profesional? 100%. Ahí ya no hay expediente académico que modificar. Vale, y aquí llegamos a un punto que se repite como un mantra en todas las guías y que, a ver, creo que puede asustar a más de una persona. Ya sé por dónde vas. La universidad no te da una lista de empresas. La responsabilidad de encontrar el centro de acogida es del estudiante. Esto suena un poco a búscate la vida, ¿no? Suena así, y en parte lo es, pero en el buen sentido. No es que la universidad te abandone, que ofrecen talleres de apoyo, Claro. pero sí que es un empujón deliberado para que desarrolles autonomía. Para mí ese es el primer gran aprendizaje del programa, uno que no está escrito en ningún papel. El Erasmus no empieza cuando te subes al avión. Exacto. Empieza meses antes, cuando abres LinkedIn, preparas tu CV en otro idioma y empiezas a mandar correos. Es un ensayo general de tu futura vida profesional. Es una lección que no te da ninguna asignatura. Ninguna. Una vez tienes esa carta de aceptación de una empresa, ese sí, te queremos aquí, es cuando todo se vuelve oficial y empieza el proceso administrativo en la plataforma UMOV. Claro. Y justo ahí, cuando ya sabes que te vas, llega la siguiente pregunta inevitable. el dinero. Hablemos de la financiación. A ver, el sistema está muy estructurado. Los países se dividen en tres grupos según el coste de vida y eso determina la ayuda base. Por ejemplo, pues si te vas a un país del grupo 1, que son los más caros como Irlanda o Alemania, la ayuda total ronda los 813 euros al mes. Que es una suma de fondos europeos y de la Junta de Andalucía. Eso es. Y si te vas al otro extremo, un país del grupo 3 como Polonia o Serbia, la ayuda baja a unos 555 euros. ¿Tiene sentido? ¿No cuesta lo mismo vivir en Copenhague que en Bucarest? Claro. Y luego los destinos del resto del mundo tienen una ayuda fija de 700 euros al mes, solo de fondos europeos. Vale, esa es la base. Pero he visto que hay cosas que pueden aumentar esa cifra. Unos potenciadores, por así decirlo. Sí, hay varios. Por ejemplo, si fuiste becario del MEC el curso anterior, tienes un extra de 250 euros al mes. Que no está nada mal. Pero el más importante es el que se aplica a los perfiles con menos oportunidades. Espera, esto es clave. ¿Qué significa exactamente menos oportunidades? Pues se refiere a muchas situaciones, desde obstáculos económicos demostrables, a venir de un entorno rural, tener alguna discapacidad, situaciones familiares complicadas. Entiendo. Si cumples esos criterios, recibes un suplemento de 250 euros adicionales al mes. Esto puede ser la diferencia entre poder irte o no. Desde luego. Es una declaración de intenciones muy potente del programa. Y luego hay otro detalle que me ha parecido fascinante. El incentivo por el Green Travel. Ah, sí. Esto es más que una anécdota. Es una maravilla. Cuéntame. El programa te dice, si para ir a tu destino, por ejemplo en Francia, usas un medio de transporte sostenible, como el tren en vez del avión, ajá, te damos una ayuda extra para el viaje. Y, además, te financiamos hasta 6 días adicionales para cubrir los trayectos. O sea, que tu viaje de ida y vuelta se convierte en parte de la experiencia. Te están animando a hacer un Interrail en vez de coger un vuelo de bajo coste. Exactamente. Y un último punto práctico sobre el dinero, que es muy importante. Dime. El pago se hace en dos plazos. Un 80% antes de irte y el 20% restante al volver y solo si has entregado toda la documentación final. ¡Ojo con eso! Hay que tener un colchoncito para el último mes. No te puedes gastar todo y esperar el resto al día siguiente de volver. Eso es. Es el último deber administrativo. Y eso nos lleva, claro, al papeleo. Nos lleva a la temida plataforma Move. La misma. Aquí entramos en la parte que, bueno, suele dar más respeto. Las guías tienen un tutorial súper detallado, con capturas de pantalla y todo. Y la clave es entenderla no como un enemigo, sino como tu diario de a bordo digital. Es la forma de que todo quede registrado y de que la universidad sepa que todo va bien. Tu red de seguridad burocrática. Ahí le has dado. ¿Y cuáles son los documentos estrella que hay que subir antes de hacer la maleta? Son tres imprescindibles. El primero, y el más importante, el Learning Agreement for Traineeship. El acuerdo de prácticas, exacto. Es el contrato a tres bandas, tú, la UAL y la empresa. Ahí se detalla qué vas a hacer, qué vas a aprender, todo. Vale. El segundo. La tarjeta sanitaria europea, básica. Y el tercero, un seguro privado obligatorio que te facilita la propia universidad y que cubre responsabilidad civil, accidentes, etc. Sin esas tres cosas validadas, no hay movilidad. ¿Y una vez en el destino? ¿Qué es lo primerísimo que tienes que hacer? Subir el certificado de incorporación. Es un papel que te firma la empresa el primer día y que le dice a la universidad, que ya estoy aquí, la aventura ha empezado. Y ese es el pistoletazo de salida para que te paguen el 80% de la beca. Correcto. Y al terminar, para recibir ese 20% que falta, tienes que subir los dos documentos finales firmados por la empresa. El certificado de estancia, con las fechas exactas, y el informe de la empresa donde evalúan tu trabajo. Y tú, como estudiante, tienes que rellenar un informe final online. Y si las prácticas son curriculares, para que te pongan la nota, imagino que habrá un paso extra en la plataforma. Sí, hay una función específica para vincular tu estancia con la asignatura que corresponde. Es el clic final que cierra el círculo académico. Vale. Las guías también tienen una sección de preguntas frecuentes, que va muy al grano. Por ejemplo, una que se hace todo el mundo. ¿Me exigen un nivel de idioma concreto? La respuesta es no. El programa Erasmus Plus como tal no te pide un certificado. Pero, y es un pero muy grande, la empresa sí puede pedírtelo. Claro. Es algo que negocias directamente con ellos. La universidad no te va a hacer un examen. Es tu responsabilidad asegurarte de que te vas a poder comunicar. ¿La empresa está obligada a pagarme un sueldo? Tampoco. No es obligatorio. La beca está para eso. Ahora bien, si la empresa decide darte una remuneración extra o ayudarte con el alojamiento, Es totalmente compatible con la beca. totalmente. Puedes sumar las dos cosas sin problema. O sea que podrías encontrar unas prácticas bien pagadas en Países Bajos, por ejemplo, y además recibir los más de 800 euros de la beca. Ese es el escenario ideal, y se da. También aclaran que puedes hacer prácticas en verano, incluso en agosto, y que puedes solicitar la beca más de una vez, siempre respetando el límite de los 12 meses por ciclo. Entonces, si juntamos todas las piezas de estas guías, la foto que emerge es muy clara. El programa Erasmus Plus Prácticas es muchísimo más que una ayuda económica. Es un itinerario completo. Te exige ser proactiva, planificar con muchísima antelación y, sobre todo, ser responsable de tu propio proyecto profesional de principio a fin. Es en esencia un marco para el desarrollo profesional guiado. El hecho de que tengas que buscarte tú la empresa, de negociar las condiciones, de gestionar el papeleo, todo eso forma parte del aprendizaje. No es solo ir a trabajar a otro país. No, es gestionar tu primer gran proyecto internacional. Es el puente perfecto entre la universidad y el mercado laboral global. Y para terminar, me gustaría que le diéramos una última vuelta a algo que hemos mencionado, el Learning Agreement. El acuerdo de prácticas. Sí, lo hemos descrito como un trámite administrativo más, un papel que hay que subir a un MOOC. Pero en el fondo, ese documento es donde se plasma la promesa de lo que vas a aprender. Sin duda, es el guión de tu experiencia. Exacto. Entonces, la reflexión que dejamos para quien nos escucha es esta. Hemos visto la importancia de la financiación, del papeleo, pero ¿hasta qué punto la negociación detallada de ese Learning Agreement, antes siquiera de hacer las maletas, definiendo bien las tareas, las competencias que quieres adquirir y los objetivos de aprendizaje, no es en realidad el paso más crucial de todos para asegurar que la estancia no sea solo un viaje, sino una experiencia profesional verdaderamente transformadora?